Bienvenidos, señores hermanos de leche, el señor Adrián Marcelo y un servidor. No estamos, yo triste, te voy a decir por qué, no porque se acabe el año, sino porque no me invitaron a la casita de Bad Bunny. A la única casita que me invitaron fue la de las muñequitas. Oye, parece tú, carnicería tú, del City Market ese pedo. ¿Por qué, güey? Es que nos vamos a escuchar ardidos, güey. No, sí, ya sabes que a mí me vale. Sí, yo como que era ardido en Las Vegas, güey. Siempre gastándote $10,000. Yo voy a seguir con mi ardidez. No quería hablarlo, pero sí. ¿Qué piensas de la cringe, güey? Es que mira, qué cringe. Yo no soy nadie, compadre, qué pero cringe, ver la casita de Bad Bunny, ver a Bad Bunny abajo y a Diego Brunet, entonces es como decir Bad Bunny. Diego Brunet. No. La Miguel Boneta, Boneta. Diego Boneta. No me es como decir nombres. No, es como decir Bad Bunny. A ver, todos los de abajo me pelan la... ¡Laura! Yo soy el número uno. Pero eso no hay que ni que... Eso se infiere, pero el punto a cómo funcionan las agencias allá en CDMX de quieres estar... Pero está ahí, mira, que ves a los artistas y los ves apretaditos donde no me quites mi lugar porque mi manager negoció que yo voy a ser el que está enfrente porque claro. Es Bad Bunny. Y era... Pues es un tipo de... ¡Laura! Moderna, hermano. Ahí había influencers que posaban como... Como de estoy tratando de cautivar al güey que me va a subir al yate, o sea, y al que me va a dar la vida, porque ese es el trabajo y no pasa nada. Y también actores como, estoy vigente. Como, güey, pues tu trabajo habla por ti, pero así funciona este mercadito y le picas bien fácil los ojos al mexicano, güey. 8 fechas Bad Bunny, güey. O sea, somos los güeyes. Es una verga el vato. Es una super verga, hermano. Eso no queda duda, pero somos la generación del no me lo quiero perder, güey. Nos tomamos el FOMO muy real y hay gente que hace lo que sea por estar ahí cuando ni siquiera tiene pegada la luz. Estuviera bien verga, Adrián, que hubieras todo Bad Bunny aquí con la casita. Estuvieran Vegan Fashion, Conan Big, tú y yo. Los hermanos Pantera. Los hermanos Pantera, tú y yo. No, tú y yo, pero bien apretados. Si así bien, de que... Yo al lado de Lady Pies. Al lado de Lady Pies y de Lupita TikTok. Lupita. No, Zagard. Que saquen a Santoy para que también esté así. Que esté Aldo Show. Aldo Show. Zagard fumando un cigarro y bebiendo, seguramente. Leandro Ríos en una esquina. Con su cerveza. Que esté Elías Medina. Este, el Bull Terry, Patillas, comandante Aldo Patillas. Poncho no estaría porque no le llegarían al precio. Sí, no, de que ya sabes que mi compadre es de que. No. No le ganan al precio. Estaría Aldo de Nigris, estaría. Aldito con Abelito. Con Abelito. Que hacen todos juntos. Sí. Ya ves. Estaría también el los de la granja. Sí. Oye, que me escribió un amigo tuyo y mío. No sé si sean temas así, pero tú sabes que a mí me encantan. Sí. Me escribió un amigo en común que tenemos tú y yo. ¿Y qué dijo? Oiga, compadre, ya con la pura hablada te vas a dar cuenta. Sí, yo sé quién es. Oiga, compadre, nada más quería preguntarle, digo, así, con la sinceridad que nos caracteriza, si usted estuvo así haciendo cosas para que Abelito no ganara. Yo, a la chingada. Le dije, compadre, si yo tuviera ese poder, imagínate. hubiera ganado yo, güey. Pero no sé, por ahí como que le dijeron de que los que evitaron que Abelito ganara fueron Poncho y Adrián. Compadre, no mames, yo no recuerdo haber yo abogado, salí por la puerta de atrás de esa empresa. ¿Qué chingados voy a tener yo injerencia en un lugar que ni me menciona? Y pues sobre todo quería mencionarlo porque yo considero que Abelito es un buen pelado. No, le dije, compadre, pues la verdad te lo diría, no tendría pedo. Y no, me dijo, no, todo bien, es que ando como chambeando con él, entonces así como... Y obviamente el culo es un sensor, ¿verdad? Sí, claro. El culo es un sensor y es el que... Y el culo es un... Todo bien, todo fine, pero sí todo en la positiva andamos, hermano. Pero oye, pero nosotros la casita de aquí sería una casa de esas de Villa Juárez y donde se suba Bad Bunny, ¡clac! Donde se chinga el plafón. Me da mucho cringe, carnal, pero porque yo soy un ser elevado. O sea, yo puedo ver la big picture. Yo, pues, tengo lo que muchos mexicanos no tienen, educación y pensamiento crítico. Sí le pican los ojos. Quiero decirle a todos los que estuvieron ahí, sí, lo logran. Le pican los ojos al bloque popular que los ve como, estuvo en la casita. Pero a los que le sabemos a este pedo, si yo les pudiera transmitir cómo se ven... No les gustaría. Bandera, no amarilla, hermano. Ámbar ya pegándole a lo rojo, ¿eh? Alerta. No es por ahí, banda. Si lo que quieren es que el trabajo les sea su motor. Si lo que quieren es la imagen, la percepción y andarle picando ojo a marcas por campañas y ser amiguitos de todo este business, sí funciona ir. Claro. Es una mamada. Bad Bunny es el artista. Yo creo que lo va a ser el artista del siglo, güey. Sí. O sea, el tipo lo que toca lo hace oro. Y sí, está muy chingón consumirlo. Me encanta su música, pero hay prioridades en la vida. Y ahí yo creo que un 70% de los que están ahí sacrifican otras cosas más importantes. Es la época del FOMO. Yo creo que si me hubieran invitado a mí, me hubieran corrido. Porque de que de repente sale el representante para mí. ¿Quién vergas de aquí de los que les dije utilizó el baño de la casita? Si saben que la casita es de mentiras. Hay una caca de este vuelo y nada más. Oye, jefe, a mí nadie me dijo nada. Y me estaba cagando. No, en un video, no te miento, carnal. Siento que si te invitaran, saldrías de que, o sea, haciendo lo que Snoop Dogg hace cuando le invitan a un lado, o sea, harías lo tuyo. Y se va a ver ahí de que viral, bien viral, de unas 35 mil compartidas en TikTok, el momento donde Mole se está metiendo. Se está metiendo al baño, en la casita de Bad Bunny. De repente sí. Pero, así nomás Mole de que, ¿qué traíamos? O sea, ese sería nuestro. Adrián, ¿qué? Sí, se desmayó. ¿Tenías al lado de Jenny Muato, sí? No, yo. No me prestaría. Pero ojo, fíjate que nosotros, todas, güey. Todas yo me las sé. Pero yo creo que tú y yo somos como esas personas que no seríamos invitadas a la casa. No, carnal, somos aborrecidos por media industria y así estamos bien, cabrón, porque nosotros es la chamba la que nos caracteriza. Tú no viste a los cotorros ahí, güey. No. Es gente que chambeamos, carnal. Tú no viste a Franco Escamilla. Andaba, obviamente, me estoy llevando por en. Por ejemplo, estaba Luisito, güey, que. Es una verga. Pues yo lo mamo, güey. Es la mamada, es una verga, pero. Pues últimamente Luisito trae otro tipo de business, creo yo, ¿sí? Que son distintos al de hacer videos para monetizar, que lo sigue haciendo y en una hora hace lo que yo en un año. ¿Sí? Pero. Para mí es un. No grito de ayuda. ¿Qué chingado necesita ayuda un Luisito Comunica? Un. No sé quién más. Oye, pero ahorita hay influencers que antes no hacían cosas. Por ejemplo, Ibai. Cringe. Ibai en un, en un Soriana, güey. Grinch, mucho Grinch. Un Ibai en un Soriana de aquí. O sea, cuando. Bueno. Es que está con madre cómo cambian tan rápido los hábitos de consumo y los tiempos. Tú y yo. Al rato yo creo que ya estamos por salir, carnal. Ya, no, a lo mejor vamos a igual. Al rato vamos a estar en el Estadio del Tec. Mira, yo, este es un Grinch. Sí. Compadre, este ya es un Grinch. Soy de Julio Iglesias. Sí. Me va. Mira. Tome vino del Napa Valley, yo en Las Vegas. Va a estar en el Estadio Banorte, Mr. Chivo y nosotros abajo. Ahora, Bad Bunny va a ser el primer cabrón en estar en la feria de Puebla y en el medio tiempo de Super Bowl. Nah. Dato. Nah. Mamadores. Puebla metió lana. No, a ver, me refiero a que Bad Bunny es el caso más cabrón de que al inicio lo llevó la feria de Puebla, que no tiene nada de malo. Bueno, sí está, es panca la verga ir a esa mamá. perdiendo futuros trabajos. Caso número 33, ¿no? Y bueno, va a estar en el medio tiempo de Super Bowl. Pues es que ese es lo chido de la industria. Y sí, vamos a hablar hoy de Año Nuevo. Cosas de Año Nuevo, señores. El final se acerca ya. Final feliz. Te voy a decir una. El final. Te voy a decir una cosa. Desde que conocí a un güey que jalaba en Super 7, en un Super 7, el 24, me di cuenta que el Año Nuevo es un día más. El vato le decía, güey, es que es Año Nuevo y el vato. ¿$3.99? O sea, no, $3.99, no, ¿de qué? Te pagan triple. Es un día más para mí. Mañana me levanto, barbacoa. O sea, para unas personas el Año Nuevo sí importa. Pero para otras personas es un día más. Todo depende qué tan descompuesto estés. Hay etapas. ¿Sí te pega a ti cuando va acabándose el año de que hay un año más? Pues no que me pegue, pero también puede ser una época en la que comiences los cambios que mucho tiempo por inmadurez así lo hacía, güey. Uh-huh. Yo era de esos vatos que me entraba la melancolía y en enero ya quería empezar de nuevo, nuevos bríos. Y nos creemos nuevas personas cuando no lo somos. De que empiezas a decir, ahora sí voy a querer a mis papás. Como sí. Cosas así bien absolutistas. De que, mira, viene Año Nuevo. O sea, hay gente que en el Facebook o en las redes sociales, viene Año Nuevo. ¿Cómo se llama? Como dicen, se me olvidó la frase que te dicen, borrón y cuenta nueva. Sí. Señores, nuevo hombre. Nuevo Iván. Nuevo Iván. Y de repente es el 2 de enero chupando. ¡Laura! Así en el casino, en Le Club, ahí en el centro. Y tú dices, bueno, es que en el Gran Bar, dices tú, ching, es que el nuevo Iván también le encanta la cagada. Pero sí, a lo que voy, los güeyes estos que dicen, ya no voy a estar peleado con mi vieja, eso no lo decís tú. Sí. O sea, hay cosas. Eso lo decía el DIF. Esa no, puedes dejar la mota o el alcohol, eso tal vez sí está en tu control, pero. Pero de otra persona. Voy a recuperar a mis hijos, no te quieren ver. ¿Qué? Tus hijos, todo el año. El vato que el 20, escapaste de ellos. El 29 pateó a la señora. La pateó. No le pegó. Le metió una patada en la panza. Y el 1 de enero. Ya no más patadas. Soy un nuevo hombre. Y los quiero. Y los huercos. Ah, pero esto no es el SAT. Que de pronto el año fiscal de 5 para atrás ya no te lo puede revisar. No, o sea, esto no funciona así. Esto es nomás como emblemático, ¿no? El año es simbólico. Es simbólico. A lo que te refieres. Sí. Esa onda de terminar, comenzar un nuevo ciclo, si te pones a verla así con trasfondo, pues sí tiene algo. Y por eso nos ponemos tristes, porque está terminando un año y en el que viviste muchas cosas. No, y esos güeyes que van a Office Max el 28 de diciembre, compran un pizarrón de blanco con un plumón. Eso. Y lo dice el vato, 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero. Hasta con reglas. Sí, lo el vato. Leer un libro. Levantar. Así, el 1 de enero. Leer un libro. Platicar con mis hijos. Tomar jugo verde. Ver a mi madre. Ir a visitar a mi padre al panteón. 2 de enero. Llevar a los niños al parque. Oye, total, ya los pon hasta el 17, hijo. Hasta el 17. Me dijeron que una cosa. Una costumbre. Un hábito dura 21 días. 21 días, hasta 21. Llegó el güey el 7 de enero de una peda. O sea, se brincó del 1 al 7, no hizo nada. O sea, el vato de que, ¿qué onda, mijo? No, me fui a China y estábamos de cacería y subieron putas y la verga y pues. Por llegar. O sea, ese 7 de enero, güey. Bueno, bórrame todo. Ahorita del 7 al 20. No, tú ves, es un 2 de enero, ese pinche rectángulo hermoso calendario. Llegas un 17 por ahí de febrero, compadre. Unas. ¡Laura! Pujadas. Sí, un dos, y una. ¡Laura! ¡Laura! Con venas. Tipo super curto. Quiero dibujo el niño chiquito. ¿Qué fue, Dagoberto? Sí. No, compadre. Me desconecté un día. Me desconecté. Así que voy a. Lo mío es el 2027, compadre. ¿Sabes que también me molesto un poquito y no lo quiero que la gente lo tome mal? Es los güeyes que por medio de redes sociales quieren aparentar lo que no son en Año Nuevo. O sea, tú y yo tenemos amigos de esos que tú sabes que es una cuacha ese güey. Una cuacha y te morirás siendo una cuacha y qué bueno. Somos. Muérete con esa, somos cuacha. Pero foto con toda la familia, el pino, la vieja todavía te ha marcado un cachetadón aquí, güey. Y el vato sí. La familia es lo primero. Feliz Navidad de parte de la familia Rodríguez González. No, hombre, compadre, si supiera que ya está el acta ya metido ahí sí. En el juzgado, compadre. Hay dos demandas de. Pero no te acerques. Empiezan a postear como. ¿Rafi? Como líderes de plaza, mole. ¿Qué ponen? Te quedaste en el 2025. Tengo que eliminar amigos de mi vida. O sea, dices, güey, esto está. Empiezo a depurar. Empiezo a depurar. Cabrón, si borraras a alguien del Facebook ni estaría leyendo el mensaje sí, que estás. Les vale verga, o sea, sí. Ya, esos son gritos de ayuda, compadre. Sí. El poner en Facebook que vas a empezar a depurar tu lista de amigos, hijo de su madre. Grito desesperado de ayuda, carnal. A mí me toca, digo, tengo algunas amigas, no amigas, gente conocida que era antes de que estuviera casado porque se quedó en Facebook. Claro. Que el 1 de enero, así de que no. Ves a la chica, no sé, el 27 de diciembre. Fotos así que le falta un zapato, con champaña, cerezas, en el Dakiti, así de que la morra así de que estaba orinada. Y luego el 1 de enero, la morra, ¿cómo se llaman esos? Atrapasueños. Sí. Dibujando un atrapasueños en su cuarto. Y la vieja así que un chingo de plantitas en su cuarto con un churrito y haciendo la flor de loto. Madre, ¿cómo quieres? La espiritualidad también llega mucho, sí, en estos tiempos, wey. Carnal. O, por ejemplo, banda que por ahí del. Y el espíritu, mira, ¿qué hora te acordaste de mí, cabrón? Se mete a ayahuasca por ahí del 27 de diciembre y lo hace justo también para que coincida con que viene un nuevo. Y el solsticio, el año nuevo chino, enero, no sé, lo que tú quieras, hermano, pero de pronto ves la publicación, mis hijos son lo más importante. Sí. Hace dos días le estás diciendo mija a una mesera. Sí, mija. Mija. O sea, es el lugar importante, en verdad. Lo uno lo tiene que hacer con acciones. Mira, no te voy a decir, mensajes de Facebook. Te doy una cosa, también los güeyes que se creen chino, eres de Cerralbo. O sea, el vato que yo no me rijo por el año nuevo porque en China no es año nuevo. Yo hasta, nunca he conocido a un hijo de su puta. Yo sí, madre, así, que no es año nuevo. Para mí año nuevo es hasta marzo. Pero enero. A ver, o sea, año nuevo también tiene que ver con enero. ¿Sí? O sea, lo que yo digo también es que este pedo de aventarla, lo vemos en enero, es algo muy de año nuevo. Sí. De. Hay banda que sí exagera en septiembre. De sí. Pronto mandas un mail ahí en la chamba, güey. Nos vemos en enero. Y te contesta el de compras. Creo que esto lo podemos gestionar en enero. Ey, hijo de tu puta madre. Faltan 6 meses, güey. Me quedan 3 meses. Me acaba de llegar un contenedor, güey. Es que no es muy de gobierno, ¿eh? Sí. Mucha burocracia. O sea, tú ahorita chocas algo hasta enero, ¿eh? Y, por ejemplo, los juzgados. Todo lo que tiene que ver con abogacía o impartición de la justicia. Un terrenito que quieras. Consulados. De, güey, es octubre. No te pases de lanza. ¿Cómo que los brincamos al año? No. No, espérate, güey. Y esto es muy común. Sobre todo que, a ver, diciembre es el domingo del año, compadre. Nadie quiere hacer nada en diciembre. Y enero no se diga, güey. Vives en un limbo. Uh-huh. No sé. Cuando tú y yo trabajamos, bueno, todavía trabajas en multimedios, por ejemplo, me encantaba, güey, que se relaja un chingo el ambiente, carnal. No hay nadie. No. Marcó 2 de rating. ¿Qué? Me vale verga. No estoy, no me hables, decía el dueño, güey. La no, verdad, de que llegabas y no había nadie en la plazoleta. Y pero porque. Así que, ¿quién está grabando la cámara? Hay un pacto no escrito. Sí. De no cuentes conmigo, es diciembre. Sí, es que esta vez también muy de trabajador. Y de aguinaldo. Lo puedes trasladar a tu casa. Uh-huh. Tu vieja que te dice que hoy los huercos no. No han comido. Pues que no comen. Lo vemos en enero. Lo vemos en enero porque trae un chingo de gastos hormiga ahorita. Le dije, a mí no se me metan ni al cuarto ni vengan a mi baño. Mi vieja, güey, entra al baño y shh, una hora, pero bueno. Propósito de enero, compadre. Propósito que yo tenga. Ay, güey, ¿real o? Real. Uno. Volver al ejercicio, carnal. No hago ejercicio constante. O sea, de fuerza. Uh-huh. Desde hace. Ya un año y medio, o un año 5 meses, algo así. Yo quiero volver a ir al gimnasio, estar un poquillo más... ¿Atlético? Atlético. ¿Y qué más puede ser, carnal? ¿Bajarle a la chamba? Sí, tal vez pueda hacer ese. No está chido, pero bajarle, en mi caso, más que subirle, bajarle para que el estrés sea menos. Y ya, yo creo que... El mío no me voy a decir una palabra. Reducción. Quiero decir una palabra. Tetas. No. Puede ser. Reducción de tetas. Reducción. Se llama. Bajarle las cucharadas. Bajarle las cucharadas. Es que es eso, hermano. Pero, pues, pero a todas. A las del VIX. Tengo que. A las de Tesalón. A todo. Todo. Bajarle. Porque comida ya le bajamos. Sí, te ves muy bien. De hecho, te ves muy facherito. Sí, pero ya hay que bajarle a todo. Un poquito al estrés. Ya no ser tan enamorado, o sea, querer mucho a mi señora, pero no tan enamorado con ella. Andan declarando mucho ahora los artistas, que tú y yo no somos artistas, carnal, pero vi una entrevista del Maluma diciendo, no, pues yo sí que... Era bien enamorado de que... Yo no. En 14 de febrero le mandaba yo sí. Flores a un chingo de vieja. Ah, no, yo no. A mi señora, güey, a mi señora. Pero el vato ya está casado, ¿no? Qué divertido. Sí, que ya tiene. Pero ahí está diciéndolo y está enfrente su vieja. Le dice, hasta que te conocí a ti. No, me dejó rayado en su momento. Pinche Draculinga, güey. Casi se está sumando a una tendencia de que ya hoy llegas con un verguerismo, ya sea la morra o el vato, pero abrir la relación. Como que los valores tradicionales ya no se están. Mira, yo nomás, pero... no dejen de besar en la boca. Besen en la boca. Y sí. ¡Laura! Con ojo cerrado, güey. ¡Laura! Besen en la boca. ¡Laura! Con ojo cerrado. Y le voy a dar un consejo a todos los casados. Cuando. ¡Laura! Y que estén arriba de ti. Y que ya te viniste. Abrázala tantito. Y hazle así en la espalda, así como un masajito. Y no le luego le digas. ¡Ay, cabrón, quítate! Yo ahorita tengo una muy buena relación con esta extraordinaria amiga. Amigarrote. Amiga Ruth. No, no, es que este pedo funciona. No, no. O sea, andamos en shows, cuando no te pide. No te pide. Dinero. Dinero. Está ahí, te suelta cuando. Si ve, o sea. Y tira vergazos. Y te da de comer. Sí, no, No, ¿tú tienes algún propósito, Iván? Digo. Sí, sí quiero. Quitarles a todos. Voy, Quitarles a todos. Que quitarles a todos. El show en Querétaro, hermano. Sí, ya me he estado tratando. Es que viene Luis R. Conríguez. Ya me estaba curando, güey. Compadre, es que ya le digo a todos los gruperos, a todo el regional mexicano. Ya no busquen nada. No, y se los estoy pidiendo bien. Me le están pegando al negocio. Me le están pegando a mi negocio, güey. Que la lámpara. Yo nada más soy Aladín, el genio es él, yo nada más la froto, pero cada vez el genio me lo están mandando bien peñasqueado, güey. Y tú, Alfredito Olivas, tú, Edén Muñoz, tú, Tony Aguirre, tú, Luis R. Conchinches, no te pases de lanza, no me le afecten. Y si van a invitarlo a sus shows, mínimo tengan la decencia de ir a los nuestros. Amor con amor se paga. Sí. Yo quiero ver cómo Luis R. también te va y te, sí va a ir. Te disfruta. Quiero me ver disfruta. Ahí en primera fila porque usted, mole, ya se ha convertido, compadre, en entonces, un atractivo de esos conciertos. No, no me va a dejar usted mentir, pero... Es como ir a la casa. El que va. No lo compra por ti, tampoco te va a lamer los huevos. Obviamente va porque Edén Muñoz es una verga haciendo lo que hace. Pero como que también siento que dice, ahí en primera fila va a estar mi compadre mole. Si bien, no es un buen concierto. Bien, bien emproblemado. Pues mandando señales. You is my family. Y lo quédate aquí, gorda. Sí. Persigue los sueños. Ya no me le hagan daño. Ya no me hagan daño. Sí. Dice, primer año. Mira, hay una onda que a mí me da cosa porque yo todos los negocios, si los haces de corazón, pueden funcionar. Pero hay gente que está salida de la realidad. Tenemos ese familiar que en Año Nuevo está chingándote un pistache, un muégano o fruta cristalizada. Un dátil. Y de repente se sienta tu primo, que a lo mejor es primo segundo o es hijo del segundo matrimonio de tu tío. Y te dice... O sea, como diciendo, no es importante. Si no es un güey muy importante. Y okay. Dice, ¿qué dice mi mole? ¿Cómo estás tú? ¿Braulio, va? Sí, Braulio. Ay, ¿a poco no me conoces de los 8 años? Sí, pero pues yo a mis primos, a los chidos. Tú eres un bastardo. Tú eres un bastardo, güey. Pero bueno, y luego te dice el vato, ¿cómo te ha ido, güey? Y dice el vato, bien, güey. Estoy trabajando ahí en... Estoy en lo que es la línea de producción Kir. O sea, les traigo ahorita lo que es todo lo embutido. Pero... Le gusta mandarlo. Sí. Este vato... ¿Te paga Sigma Alimentos o qué, güey? No, no. Arriba Sigma Alimentos. Dime qué negocio traes que no nos está repartiendo, güey. No, arriba Sigma Alimentos. ¿Siempre se van a Kir o a Ponderosa, compadre? No. La chida es Chimex. Rafi jaló ahí, ¿no? De hecho. Rafi jaló en Chimex. O en su carne. No, era jaló en beef. En beef. Pero ya la quitaron. Bafar. En Bafar. Oye, total, No, pero saludos a Chimix. Te dice el vato. Fíjate, traigo un pinche negocio bien chingón. Y tú le dices que. Fíjate. Voy a poner unos licuados. Y luego, compadre, pues ya ahí de ese tipo digo, espérate. Pero The Rocks. ¿Cómo, o sea? ¿Cómo, bro? ¿The Rocks? O sea, The Rocks. Pero el vato cuando te dice los licuados te hace así, The Rocks. Y luego le digo, ah, ok, ¿y qué? Y traigo una onda de que cada licuado tenga un nombre diferente. Por ejemplo, el de, no sé, le voy a poner a uno el de enero, el de Beatles, Strawberry Fields. Le voy a poner, por ejemplo, el de Queen, Sida, Sed cuando te lo tomas. No. Bohemian Rhapsody. Iron Maiden. Ya, yeah, ya te sigo. Iron Man. Como que Iron cada licuado es el AC/DC porque es un thunderstruck de energía, algo ándale. Así. Ándale. Y luego te dice el vato. Verga, pero esos güeyes que se van más para allá, pues dicen: están los licuados. ¿Y qué haces cuando te tomas un licuado? Pues te quedas sentado. Y enfrente, una lavandería, güey. y cada lavandería, cada voy a pintar, pero va a ser una lavandería de rocks. Entonces, una donde abras la, así vas a parar la ropa, va a ser un demonio. Y luego la otra va a ser el de Iron Maiden. Y el otro el de DC. Y yo, compadre, pero ¿por qué todo tiene que ser rocks? Porque lo que, güey, ya nadie pelea el rocks. Va a resurgir. Me gusta, pero ¿qué le dices del rocks? Pero el vato al último deja la S. El rocks. ¿Y cómo se va a llamar este? La lavandería y los licuados. Licuados Mirtala. Pero así que le digo, güey, le hubieras puesto algo de rocks, güey. Es que siempre en Año Nuevo vienen estas ideas alimentadas por, ojo, mucho alcohol. Sí. Mucha posada. Probita. Estás comiendo puros procesados. Tus mejores ideas no van a venir después de Popeyes y tiras del Kentucky. No. Y eso, wey, aunque suene muy mamador, no te gira igual ardilla si estás comiendo pulpa negra, arrocito blanco y, ajá, brócoli. Ah, si estás comiendo pura cagada. Entonces, desecha tus ideas de diciembre. Ni tú ni ellas son tan buenos. Entonces, a lo que voy, no vengas con estas ideas pendejas por ahí de diciembre y dejes tu chamba encima. Sí, porque bien, renuncias y tu tío, el que es generación boomer, te dice, uh-huh, ¿cómo va, mijo? La chamba, supe que estabas ya creciendo ahí horizontalmente en Nemac. Uh-huh. No, tío, lo dejé. Renuncié ayer. Renuncié, justo agarré mi finiquito, mi aguinaldo, mi fondo de ahorro, y después de 12 años que empecé como practicante y crecí, tuve 4 promociones, decidí renunciar, le voy a dar con todo al podcast. Ah, la tío nomás no puede disimular con casi la ensalada de manzana, compadre, casi se le. Chavato, se le vino leche por la nariz. Ah, la verga, mijo. No, pues, dale con todo. ¿Cómo se llama tu podcast? Pasándola mal. Ah, la verga. Es como un juego toda de palabras. Si toda la pasan bien, yo la voy a pasar mal. Todos la pasan chido en los podcasts. Algo bien. Aquí te la pasas mal. Güey. Me acabas de. Imagínate ese vato que. Tío, acabo de renunciar. El vato, director general de una pinche empresa acá de limpiadores de baño. Acabo de renunciar. Me agarré mi finiquito. Venga. Sales. Un Figo 2016. ¿Qué es eso, güey? Y te enseña una GoPro. Es lo único que necesito. ¿De qué me estás hablando, Luis? Me voy a ir de aquí a Canadá. No, ya. Me voy a grabar y de Canadá no, hasta Argentina, no, hasta la Patagonia. Estamos pisando muchos callos, cabrón. Mi nuevo podcast se llama Recorriendo el Mundo con Figo. Está bien, carnal. El vato se va, el tío viendo la historia. No, me cayó el hocico, mijo. Kentucky, Walmart, nada. Alabama. Texas, oye, lo de repente, Monterrey, Guadalajara, Michoacán, ya no volvió a subir historias. No, pero espérate. No, es que sí está triste. Encontraron el Figo en el Estado de México. O sea, ponte los zapatos. Vamos a reflexionar porque aquí hay algo, mole. Báscale. O sea. Está bien que estos señores de antes digan, ah, si te la estás pasando mal en tu chamba, ahí es. Estos traen la idea de que en la chamba tienes que sufrir. El crecimiento viene a través de la adversidad, de que tu jefe sea un pinche loco, un tirano, que te exploten de más y bla, bla, bla. Dice, ahí es donde tienes que estar. Pero yo creo que hay que ya también. ¿Por qué raza que ahorita no está comprando campers y ya no está queriendo tener una casa y andar viajando por el mundo? Pues porque ahí solo está su felicidad. De primer año. Y viene ya mucho ese tema de ya. Prefiero perseguir mis sueños, pero qué triste debe ser para un papá que le invirtió, por ejemplo, al TEC. Vamos a poner una escuela carona. 2 millones de pesos en. Estuvo en el ITAM o en la Nahuac, lo que tú quieras. Y de pronto, jefe, me voy a dedicar a la música. Y dije, bueno, está bien, güey. ¿Sabes tocar el piano? Te metimos de morro. No, voy a vender discos. Chinga. Ah, me chingas a tu madre. O sea, sí. A veces como. Me voy a parar a fuerza de la salsa sabrosita que está ahí la. Jefe, mis compas y yo nos juntamos y vamos a hacer un gel para el pelo. Chinga. A la verga, güey. Egolistra se llama. Sí, o. No, jefe, acabamos de comprar mi primo y yo un equipo de tercera en ascenso. Ah, la verga. O sea, imagínate a todos los jefes que de pronto le metieron un lanón a su hijo para que de pronto, jefe, ¿has escuchado hablar de el chiltepín? Compré 2 toneladas. Chinga. O de papá. Esta sí. ya no quiero estudiar el TEC, pum, mi nuevo mezcal. Noé Cuervo. Ya existe José Cuervo, güey. No es cuervo, güey. Y lo estás avisando. O sea, debe ser difícil para los boomers que ahora esta nueva tendencia de no quiero casa, no quiero estudiar, quiero vivir no en un quiero carro. Jalar, sino perseguir mis sueños. Pues debe ser difícil pues aceptarle, güey. Imagínate los papás de Bandido, güey, que es un gran académico. Imagínate que Bandido hubiera llegado, voy a tirar un podcast con un puñetas de multimedios. Ah, la verga, no, sí se hizo. Voy a hacer un podcast imagínate con un doctor en innovación tecnológica siendo el productor. Se desmayó el papá de Bandido ahorita. Sí. ¿Escuchó? O sea, le volví a pegar. Papá, voy a hacer en un el caso podcast. De migrañas, se entiende. Sí. Sus papás se separaron muy temprano, pero Bandido, imagínate, un tipo que venía escribiendo libros. Tú eres el papá Bandido, le quieres dar un diploma. Te cuadras, güey. Y tomarte una foto con Edmi Sinodal, aunque no lo sea, güey. Pero imagínate, Bandido. De que voy a seguir mi sueño y voy a apoyar a un gordillo de multimedios y a la. Oye, a su mamá le digo, ¿cómo sabe? Su mamá, que es ingeniera físico-matemática, mi tía. Le dijo, ¿y cómo se va a llamar? Ya no la voy a sentir más. Conversaciones. Y luego todavía Bandido le remata y le dice, el espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que sea. ¿Qué tienes, pendejo? Ah, son buena onda. Los papás de Bandido, si no, no lo hubieran hasta dejado. Que no llegó, hasta que no vino Nicho Hinojosa a nuestro podcast, sí, nos respetó mi tía. Ya nos perdonó. Mi tía subió y mi tío y Nicho cantó la de... ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? Es perseguir los sueños, güey. Sí, se trata de eso, pero carnal, no se persiguen sin gasolina. Primero le tienes que poner combustible al carro, güey, para llegar a ellos. No quieras perseguir un sueño en un K con 20 pesos de gas. Primero construye un carro que te lleve, puede ser un Tsuru. Claro. Tsuru que esté bonito, revolucionado. Puede ser un Neón, pero que jale bien, carnal. Y eso es lo que le duele a muchos, que van y persiguen sueños sin estructura alguna. Tienes y mejor, pues está bien. Así nosotros los exitosos vemos cómo hay gente que sigue fracasando. No, tienes razón, güey. O sea, si, mira, te voy a decir una cosa. Todo también tiene que ver en el ciclo donde estás. Por ejemplo, si tu familia es muy cagapalos, por ejemplo, güey, es que los puedo aceptar. Porque tío, hay no los tíos, pero hay familiares que sí estás así en Año Nuevo. Es como ese güey del cigarro que... Este es el único que me meto en el culo. Y yo, todos, espérense. ¿Cómo no? Ah, que me fumo. Pero te digo, el que me digas a mí... ¿Cómo es? El que me digas a mí qué es lo que vas a dejar de hacer para ser mejor persona, no te hace mejor persona. No me lo digas, güey. Trágate, fúmate el pinche cigarro. ¿Lo entendiste todo? Estás en la positiva, hermano. Sí, es como todo si yo... Sí. Yo me imagino así el 31 y estoy así... Sí, güey. Voy a empezar desde ya. Espérate, güey. Y sabes que a mí, nada más dame 6 uvas. Sí. Porque yo ya el azúcar la estoy regulando. Sí, no. No, no mames. Ya empiezas. Sí, que está fumando. Es el último que me tomo. Este es el último cigarro que me fumo. Pero lo ves que ya le queda poquito y prende con ese mismo, prende otro. Sí. Y luego, que no caiga, dice el otro. Que no caiga. Mientras no caiga, está no, como dicen primero. Que, dicen que el Rafi llegó con el doctor. Y dijo, ¿cómo le fue a Rafi, güey? Que le dijo, doctor. Y le dice que antes de que fumara. Y que el doctor dijo, 2 cajetillas diarias nomás. Y que regresó a las 2 semanas. ¿Cómo sigue? ¡De la verga! Dijo, ¿dejaste fumar? Dijo, nomás son 2 cajetillas diarias. Y dice, sí, pero yo no fumaba. Y de ahí se lo va a dar. Oye, pendejo. ¿Cuál le ¿crees que le podamos marcar para preguntarle sus propósitos? Claro, claro. O sea, no sé si le incomoda a la banda. Producción, estamos preparados, pero. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Pon nomás el celular ahí. Vamos a ver si nos contesta Rafi. Rafi. ¿Cómo está, Rafi? Noche de paz. Bueno, ¿qué onda, Adrián? ¿Cómo estás? Perdón por marcarte, pero te quise marcar antes de que se saturaran las líneas. Ya ves que se va la señal, Rafi. Sí, hombre. Oye, antes de que se vaya la señal, te iba a mandar un mensajito de texto, un SMS, para decirte que gracias por todo. Me saludas de la mole también. Estoy aquí en la casa de Mirtala. Sí, sabes que estoy saliendo con alguien, ¿verdad? Pero Mirtala es la nueva, entonces. Sí, fíjate que la conocí ahí en la... estoy saliendo... Bueno, tengo un compadre que le estoy llevando ahí. El vato vende lo que es en Torrey. Jala en Torrey. Sí, en los refrigeradores. Los refrigeradores. Estamos mandando refrigeradores a Aguascalientes y a Durango. Y ahí conocí a Mirtala, ella es de ahí de recepción. Aquí lo tengo al lado. Tiene 3 hijos. Ya están grandes. Raúl de 36. Y ya está grande ella también. No te pongas tan profundo, Rafi. Qué bueno que sí. Pero la amo. Te quería decir aquí, la amo. Y ya. Y la verdad está que alguien me la chupara. La chica. Tenía ya rato. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ya nadie me la chupaba, pero muy bien. Y acabo. ¿Estás en Hermanos de Leche? Es que pues siempre te marcamos de aquí porque la gente de Hermanos pues ya te agarró cariño, Rafi. De hecho, te quería preguntar, sí, ¿cuándo vienes? Me dice la gente a la calle. Pero pues, ¿cuándo vienes? Digo, no sé si te dé pena salir en vivo. No, para nada, yo voy. Pedito una cosa. Ya estando aquí, te comprometo porque nos están viendo, ¿verdad? Sí. Te necesito de aval porque metimos una papelería. Rafi, no. Mirtala y yo. Rafi. Nos van a dar casa ya en Dulces Nombres. La casa se llama Cerrada de Dulces Nombres. Y vamos a estar ahí viviendo. Mirtala y yo, la casa. La Colonia no tiene caseta, pero está bien bonita las casas. ¿Qué te tengo que firmar? Mándamelo por fax. Todavía tienes el fax. Todavía ves cómo te manejas. La tienes ahí en la oficina de Torrey. Dice Mirtala que sí, que ya te manda un correo. Checa a tu mamá porque se está poniendo amarilla. Oye, bueno, Rafi, para no quitarte mucho tiempo, digo, ya nos dijiste que si vienes, para no quitarte mucho tiempo, Rafi, te queríamos marcar para tus propósitos. Y ahora con lo que me dices de Mirtala, me imagino que vienen cosas padres, nuevas para ti. Platícame un poco. Pues bueno, me acabo de asociar con un primo que va a poner unos licuados que... A ver, Rafi, ¿unos licuados? Sí, pero de rock. ¡Ay, no, Rafi! ¡No, Rafi! ¡No me digas eso! ¡Me vinieron los aviones, Rafi! ¡Rafi, no! ¡No, compadre! ¡Va a ganar con madre! Y va a haber uno que va... ¡Dame! ¡Te la vas a... ¡No, nomás no te la vas a curar porque sí me estoy pasando de verga! ¡Ahí te va! Uno que es de fresa se va a llamar Stros... ¿Cómo? ¿Me está la ven? ¿Cómo es? Strawberry Fields Forever. ¡Me pasé de verga! ¡Rocks! Como canciones de bandas de rock. ¡No, hombre! Es una gran idea. Y el de... Hay un licuado de Nirvana que trae un shot. Me estoy pasando de verga. Rafi, eres increíble, Rafi. No, pues... Y otra cosa, carnal. Sí, te voy a decir una cosa. Acabo de comprar un Spark volteando. Vamos por el jalar de Uber. Ay, no, hay que hacerle una mención, compadre. Acabo de comprar un Spark blanco que me lo vendieron en el desguazadero allá en Monclova. No, es mierda. Ese güey trae el estrés postraumático y la verga, compadre. Bueno, no, quiero paz para todos. Este próximo año van a ver un Rafi diferente. A ver si ya se te quita la voz aguardientosa. Para nada, nunca. Este es un pedo que traigo ahí. Tú no sabes que yo estuve cantando con Luis y Julián Junior. No, cuando pues, Julián iba al baño, yo me metí a cantar. ¿No le quieres bajar un poquito al ritmo, Rafi? Sí, sí, sí. ¿Y ya viste lo que te pasó con Débora, tu exesposa? Sí. Lo de los niños que no los puedes ver. Se los llevó el Dif Capullos. Lo que te pasó también en el Cerezo de Apodaca también. No quiero ni ahondar en todo eso, Rafi, pero ¿no crees que es momento o es un año como para bajarle a las cucharadas, loco? Sí, ya voy a estar más tranquilo. Y de hecho, ya, ahí en la casa de... Que es tu casa, que no es mía. Pues es mía por el aval. Sí, por el aval. Me está pasando mucho la fuerza civil, entonces... Ya quiero dejar el demonio. Entonces, como quiera, me queda muy poca ganancia. Te mando un saludo, hermano. Y, espérame, manda un saludo. No puede hablar Mirtala, le sacaron una muela. Te quiero mucho y cuídense mucho. Me saludos a la mole y a todos, a Bandido y a Cizaña y a todos ellos. Ya quedó, Rafael. Cuídate mucho, hermano. Y qué privilegio hablar contigo. No todos tienen esa... Perdón. Rafi, ¿estás bien? Sí, fue un cat. ¿Un cat? Un cañón. Ah, ya, estás tronando cohetes, Rafi. Shh, te digas. Que mi campana, tengo un campana que dejó una vela prendida y le tronó en pesquería la casa. Pero bueno, ¡saludos! ¿Y cómo es él? No, güey, no mames. Somos la... Al chile, el mago de leche es la salvación de mi vida, güey. No, no me digas eso, güey. No, digas, no, que no recaiga ahí, güey. No, no, no. No, o sea... Me... Agárrate algo a Dios, güey. Agárrate no, a Dios. Exacto, sí, la no, familia, güey. No, abraza a tus hermanos. Soy muy feliz. Soy muy feliz aquí, cabrón. Soy muy feliz. Qué bueno. Este espacio. Qué bueno. ¿Quién iba a pensar que en una colonia muy conservadora ahora sí van a estar diciendo estas cosas? Claro. Mira, Rafi, yo solo tengo cariño para él y ojalá pueda venir. Va a venir, Rafi, próximamente. Ya están buscando la cabeza. Que no la gana de Belly. Te voy a decir una cosa. Nunca. ¿Queremos, quieres? Yo no quiero que Rafi sea botarga, compadre. Hay que cagar varias. O sea. Robots. Puede ser. A lo mejor Rafi puede ser animado, güey. Inteligencia artificial. Yo creo que Rafi es que el dibujo que hizo. O disfrazamos a Oscar Alexander. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Oye, a mí lo que no me gusta el año nuevo, no sé si te pasó, tienes tías muy lindas, el talent show. Que te quieran mostrar que tus primos tienen un talento. Es de que... Convertir el año nuevo en talent show no es lo más indicado, carnal. Y siempre está la tía de que, ándale, Susanita, enséñale todo lo que estás aprendiendo ahí en con Carla Eugenia. Que, espérame, güey, ¿cómo vas a estar danzando en medio de puré de papa y roast beef, güey? No, te están dando el puré de papa, roast beef y tu panquecito con brócoli. Estás comiendo y dices tú, nomás como esto, me echo unos 3 whiskies y me voy a la verga con Anuar, un camarada. Me agarro el pedo. Y de repente... Fuiste tú. ¿Por qué llegaste al...? Pero nadie le dijo que cantara. La vieja puso solo el karaoke. La que canta también. O de repente, no se puede convertir a la naturaleza. Árbol. Y empieza. O trae un. Sabe teclado. O el vato que hace. Globos con perritos con globos. O la tía que dice: este año vamos a cambiar un poquito las reglas. Y en lugar de un abrazo, lo que vamos a hacer es todos tomarnos de la mano. No vamos a cerrar los ojos. Ya nada más cierras y de puro pedo, como eres morrillo, abres el ojillo pues para ver qué está pasando. Tu tía chupándosela a tu tío. Sí, pero así era, viéndolo a los ojos. Haciéndole burbuja. A otro tío, no su esposo. ¿Qué ritual es este? No, no. Oye, o cuando cierren sus ojitos todos, vamos a rezar. Y de repente se escuchó un vergazo y un chingo de tenedores. Abre los ojos la abuela. Alguien la paró en la silla de rueda. Nadie sabía que no caminaba, güey. Más de bruces. ¿Quién no la agarró? Mirtala, no, pendejo. El primito que freestylea, güey. Y que, pero es bien fresilla y trae un freestyle acá de que en los legionarios de Cristo nos enseñaron. Yo. Pero no valores, sino la... ¡Laura! Yo, y todos... ¡Wow, wow, wow, wow! Más despacio, cerebrito. Estos dos dedos son los que me puso el padre. Sí, güey. En el culo. Y yo te los pongo enfrente y te digo... ¿Acaso tienes... reculo? No sé. Oye, los morros chiquillos que empiezan a rapear porque el papá les dice... Pero dicen puras pendejadas de los jefes. Yo soy Ivancito y me gusta estar panzoncito. Pero a mi papá siempre... No importa que esté panzoncito, dice mi mamá, que la tiene bien rica. La... Y todos... Ah, cabrón, así como que la... No, escucha. Y luego... Están... Sí, lo dice. ¿Cómo están? Tirando flow. Ya lo sabes, así soy yo. Mi papá llega tarde y grita, me pela la verga todos en la casa. Y le pega a mi mamá. Bueno, vamos a las letanías todos. Todos letanías. Ay, no, las letanías, güey. Que a ver, esto está bien cabrón. Y déjame ver si me la vales, compadre. Año nuevo, yo cuando crecí me pasaba mucho que incluso en el antro le llegaba morras. Porque nah, querías, y eso le pasó a mucha banda, güey. Que estoy seguro que no necesariamente la fiesta de Año Nuevo, pero en esa época de diciembre, ya lo hemos platicado, quieres tener una relación porque no quieres estar solo, es frío, no ¿sí? sé, todo se presta como para época de armonía y dar, pero a todos los que en Año Nuevo conocieron a su vieja, de ahí no son. No, no sé, no, va a durar. En un antro, sobre todo. No, compadre. No eres... Año nuevo con antro, no, güey. O sea, ya es una señal amarilla ir a un antro y todos los que fuimos jóvenes lo hicimos. O sea, de los 20 a los 30. Lo ¿qué decían? Que... Navidad, familia, año nuevo. Y te fiesta. Ibas de peda, eso no pasa nada. Ahorita de pronto está el güey que quiere retomar esas prácticas y ya no va, güey. No. No va porque ahí vas a conocer una morra. Y al final la reflexión es, si quieres sacar una morra, no la saques del antro. No. Sácala de la iglesia. ¿A qué voy? Es mucho más fácil hacerlas... ¡Laura! A que se les quite lo... ¡Laura! Comandante. ¿A qué voy? Si ya está en el antro... Voy ya. Piensa. Ya viene con todo el combo. Y la conociste ahí, en cambio, sácala de la iglesia y luego sácala de ahí. Es sí. decir, quítale lo iglesia, no quítale el antro. Quítale las represiones, los complejos, las culpas que la religión te trae, güey. Esas quítaselas y tienes el paraíso. Y el tienes paraíso. Mucha razón, no lo tomen del juguete. ¡Laura! Como desquiciadas, güey, claro. Las que eran religiosas, güey. Es de que a la verga, güey. Sí, o sea, de burbuja, de el burbuja. El cuerpo de Cristo, a tu cuerpo sí. de Cristo. No, ya, ya. Y la verga también, compadre. Yo te voy a decir algo. Acabas de decir una reflexión que va a raspar muelas, pero es muy cierto. Eso nos dedicamos. No vas a encontrar nada para, o sea, para divertirte sí, pero para casarte, ni ellas como con los hombres, ni los otros. Ah, otros. Y eso es para las mujeres también, que, sí, que el vato que agarraron ahí no vale verga. El vato que te agarraste... Ahí en el antro, o sea, en Año Nuevo, a las 2 de la mañana, ¿ese güey debería estar abrazando a sus padres? No, no va a pasar nada. Pero digo, nos gusta la cagada. Pero tú como mujer, si tú te topas el amor y dices, esta es la mujer de mi vida, y te la topaste a las 3 de la mañana en un antro en Guadalupe, no va a pasar. No, y es el famoso quiero creer. Quiero que conmigo cambia, quiero creer que este es el último error que cometo, quiero creer que los dos estamos en un punto en donde ya nos cansamos. No, no va a pasar. Tiene que ser un timing y yo sé que habrá comentarios en YouTube. Yo conocí a mi vieja en un antro sí, tú. Y sigo con ella. Bueno, anda con otros tres también. Sí, ha chupado más bien. No. Mira, y el Año Nuevo tiene una mala percepción de muchas cosas. Mira, una de ellas, me acuerdo una abuela. Llega una abuela, una tía, saca la maleta, sale corriendo. Para toda la gente que vive en otras partes de la República, es una tradición de sacar la maleta cuando empiezan las campanadas, como las uvas, y darle vuelta a la colonia para decir, ojalá que tenga muchos viajes. Sale la tía, saca la maleta y sale. Regresa sin maleta y toda vergueada. ¿Qué pasó? Vive en la León 13, güey. Vivía ahí en la New Artillero, güey. Y era una Samsonite, o sea. Le robaron la maleta y la putearon. Y la robaron, le quitaron el celular. Pero lo que te digo es... Yo no sé si los de migración van a decir... Sacó la maleta a pasear, apruébenle la visa. Sí. Apruébenle la visa. Sí. Oiga, no trae visa, pero sacó la maleta, va. Pásele. Yo creo, mole... Que son tradiciones. La gente que se clava mucho con la suerte es porque no tiene suerte. Tú lo que necesitas no es buscar calzones amarillos. Tienes que buscar nuevas fuentes de ingreso. Claro. Eso es lo que tú tienes. Estás sumamente distraído y te falta contacto con la realidad. Y eso no llega con calzones de encaje, de abuelita, de amarillos, barriendo la calle para que entren las buenas vibras, yendo a una lectura de manos. Necesitan buscar. Hay que chambear. Pero chambas. No. No maneras en las que la suerte va a llegar. La suerte se construye. Sí, porque dice, traigo calzón rojo. Tía, vive con mi abuela. Trae 38 no. Y anda arriba de los 87 kilos. El señor que tiene incontinencia está todo meado en la reunión de Año Nuevo. Están amarillos y como quiera va a seguir yendo a Vista León. Los ojos amarillos. ¿Calzón rojo para qué es? Abundancia o amor, ¿no? Como no, amarillo. Es el amarillo, ¿no? Sí. Amarillo es dinero. ¿Rojo? Amor. ¿Blanco con café? Te miaste, te cagaste. ¿Comiste de tabel? Te zurraste horrible. Oye, también está el güey que dice, si tú, o sea, me decía un vato, ¿cómo decía? Que en las primeras campanadas, las 12 uvas son también deseos, ¿no? Son deseos. Sí, propósito. Está el vato muriéndose, la verdad, todo ahogado. Pero había otro propósito, aparte de estos, que era... en el año nuevo, que me acuerdo que, bueno, el barrer era sacar la mala vibra, pero cuando tú eres la mala vibra, pues te tendrías que salir de tu casa, güey. Sí. Vete tú a la verga. Si usted. Salga ese si usted es el tema. La... Normalmente la banda que hace esto es los que no se dan cuenta, los que la traen son ellos. Uh-huh. Que están sacando todo, y salte tú, compadre. Tú eres la pus de tu familia, tú eres la pus. Entonces, no, es lo más, normalmente los que proponen, vamos a hacer algo para renovar las vibras o eliminar los chakras o lo que tú quieras, güey. Vamos a meternos todos a un temazcal, ayahuasca, peyote, todo lo que sea acompañado de algo que tú no controlas. Pues y lo que tú dijiste es chambita. Pues no se trata, la gente va a pensar que todo se resuelve con chamba, güey. No, pero no. El mantenerse ocupado, hermano, hace que no estés pensando en estas pendejadas, güey. Cuando, insisto, traes un objetivo y alineas tus conductas a esos objetivos, puede haber fracasos, sí, puede haber momentos en donde no te motives, pero no andas echándole la culpa a que Mercurio se alineó en un... me sí. explico, vas a... Mercurio se va a seguir alineando. Sí, el año del Kabbalah va a seguir siendo y lo que tú quieras, güey. El año chino y lo El onda podcastera, güey. Esa... Ay, cabrón, güey. Viene mucho onda de que tío, mamá, el próximo año me hago podcastero. Me voy a adaptar a las nuevas tecnologías. Somos muchos, güey. Somos muchos ya. Y creo que es como toda tendencia, carnal. O sea, ahorita da más hacer un podcast que tal vez jalar en otras cosas, güey. Eso es también por lo que la banda está intentándolo, güey. Es difícil. Este es de la bocina. Sí, no está tan mal. A mí me mama que está de repente... están... Ahí va la biblioteca, güey, de audio. De Yanfe más la mole. Esta es una hemeroteca a la que pocos tienen acceso. Está una rola así de que... Quisiera volver el día al que te conociste para ir... No, cosa la coqueta. Bluetooth conectado. Oh, qué la pendejo. Coqueta, traemos ahorita a la mamá en 250. No sé si se quiera lanzar para aprovechar la promoción. Y así que es el mismo y siempre me da risa. Bueno, vamos a meterlo, A ver, medicamento. Cómprame un rollito de mango de la Katy, ándale, sí. Y te la chupo hasta que se me duerma la quijada. No sé qué podemos hacer, tengo hambre. Mira, eso de que imagínate si estás con tu esposa. Yo creo que tengo unos que aportar no también. Sé, oye, ¿qué podemos hacer? Estás con tu esposa y con tus hijos y tú estás con el wifi y está tu rola y de repente te mandan un audio. Ser, tengo hambre, quiero comer pizza. Fíjate. Cómprame. ¿Quién me jaló mi cabello? Ahí te vas a decir, ¿qué podemos hacer? Tengo hambre, quiero comer pizza. Cómprame pizza y cógeme. Así, wow. Por favor, quiero salir. Mole, mole, ¿qué, güey? Esos ya están bien pesos. A ver. Mira este. Traemos ahorita la mamá. Ah, pues ya, a ver. Fíjate que últimamente, compadre, he estado pensando en todos los consejos que tú me has dado, güey. En serio, güey. Y no me río, güey, y lo tomo como un juego, pero no estás jugando. Tienes toda la razón. ¿Por qué vas a estar toda tu vida engañándote tú mismo? ¿Por qué te echas mentiras? ¿Por qué? Es el Harkin. El Harkin es el... Está bien, verga. Ahí está, será. Te puedo marcar cuando es ocupadito. Mira, me mandó este el Harkin a mí. Que debe creer en Dios es Adrián Marcelo. Te va a hacer un gran daño al llevarte el taco palenque. Tan carísimos los tacos. Te va a matar, bro. Te va a dejar en la tierra, la verga. No, te van a llevar al taco palenque. Ay, no, compadre. Ese tío que trae conectado la bocina con la música lo puede traicionar porque lo que quiere es que te enteres que trae viejas. Sí. O sea, como está divorciado, güey, quiere de pronto que se escuche ahí, güey. Ahí traes uno ya, ¿o qué? No, ¿cómo se llama? Se olvidó el nombre de la persona, güey. No, me hacía de estar. Échate uno de Rafi o de Román, güey. Al chile pasa uno de Román, güey. Esos son buenos. Chingado, güey. Bueno, a ver. Vamos a ir. Es que tenía uno muy chido que ya me mantiene, pendejo. Bueno, oye, vamos con los que siguen. Este Hay gente. ¿Eh? Sí, volver a ser. Este también está bueno. Nada, aquí con unos amigos tomando. Acaban de ir por otro 12 y aquí vamos a estar un buen rato. Ah, qué chido, chivacha. El volver a ser joven, pero cuando lo ves con tus tíos, sí está de la verga. Porque esos tíos que pues, no, nunca los escuchaste decir palabra como ¡Laura! O, no. O ¡Laura! ¡Laura! Entonces de repente tu tío bloquéame. Pero te dice tu tío, ya pedito con Bacardí, güey. A ver, güey, ya tu abuela ya se está durmiendo. Tío, ¿está mala? Ya sé, ya sé. Vámonos ahorita. Ah, después de las 12 nos hacemos pendejos, nos salimos aquí al patio y nos fue el pasillo. Ya me está hablando Román. Vamos allá al Le Club, al Le Club. Así para poner un nombre. Tío, pero te vuelve en año nuevo. Vamos, güey. Te va a presentar a Sarita, cabrón. No, sí, güey. Grito desesperado. Y terminas en el table, güey. Sí, yo lo llegué a hacer y 2 de la mañana, güey. ¿En año nuevo? En año nuevo. Está tristón, ¿no? Está tristón. Está yo más joven. Muy migraña en sus tiempos. Muy migraña de que. Muy migraña en sus tiempos. Migraña así con miedo con un revólver así. Antes de los monitos, antes de ir a la Y y conocer el mercado del juguete. Pero desde el antro es bandera amarilla. Ya ir al ya table o a motel, güey. Una necesidad de afección. Y puros vatos, el motel, güey. ¿De qué? No, no. ¿Qué onda, capare? ¿Y este qué es? ¿Un columpio? Es el del amor, güey. Esa del motelazo. Yo nunca la apliqué, ¿eh? Me acordé un día, güey, al chile. ¿En año nuevo? Mi compadre, el Pato Zambrano, güey. Ese video no lo encuentro. Si alguien, pónganlo aquí, güey. Ah, pero hizo cotorreo. Estaba jugando, pero así son esos. Ya los tíos que dicen. Viejones así, cascarrabias. Y el Pato viene grabando y viene con su esposa Ninfa, que es una gran mujer. Le mando un abrazo. Y el Pato, ya sabes cómo es, así, dicharachero. ¿Sí? Y mi compadre dice: vamos a llegar aquí al Kioto. Y se mete al Kioto, güey. Es un pinche videazo que hizo Pato. Que yo live. No sé dónde está, güey, pero venía de traje de una boda, venían en la pedita y dice, pues si de novio te llevaba, dice el padre. Y todos. Todos aplicamos esa. Pero apenas después de que ya, Patricio, ya, y la madre. Pero sí, también a veces ir al motel es de, güey, pues ahí tienes tu casa. El motel es, yo creo que aplícalo después de una boda o. Sí, después o de una boda. No, no. Y, ¿Y no con tu esposa? No, llevas a la secretaria y llevas a. O sea, ya si el motel es mucha forro, así te llevas a una carnita de monte. Dice un amigo. Dice, el taco de frijol. Taco de frijol, ese azulejo amarillo. No, oye. No, taco de frijol, no, no. Hacer dinámicas para pistear en año nuevo también un fracaso, la rebatinga, todas estas dinámicas. Es que esto es muy gringo, güey. Es decir, odio a mi familia, necesito actividades para. Pues para eso. La rebatinga, ¿cómo le generas odio a los niños, güey? Hablábamos de ella en Navidad, pero. Los niños agarrando así y lo. ¿Qué tal? Pero en Navidad, en año nuevo se pone más creativa la banda de que, beer pong. Vamos a jugar semana inglesa y la familia. Semana inglesa con la familia. Papá, vente. Espérate. Venga, la verga. Swingers. Después, ya que. Pues qué tipo de dinámicas quiere beer la prima. Pong. ¡Laura! Y ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura! ¿Qué pasaba en Año Nuevo también? Tronar cohetes, no sé si hoy lo oye, tenemos, güey. Y antes de pasar a otra, esa me da risa cuando están ya los tíos y todavía están vivos todos y vamos a tomarnos una foto todos los hermanos. Está de la verga porque se toman un verga de fotos. Es todos los hermanos. Y luego, ahora todos los hermanos con las esposas. Y luego, sí. Todos los hermanos con las esposas y los hijos. Y luego, todos los hermanos solos con mamá. Sí, todos los hermanos solos con papá. Y luego, papá ya murió. Bueno, una ouija. Y luego, así de que hagan un espacio para un güey. Yo lo edito, yo estoy en. Yo jalo, no vino Roel porque está en Houston. Yo lo edito, yo trabajo en. Dejen espacio. Dejen espacio. Y dice, yo lo edito porque yo trabajo en IA, allá en Estados Unidos, en IA Entertainment. Y el vato, ahorita lo voy a. Y lo hagan y luego al otro año, hagan espacio porque uno ya se murió, el otro está en el bote. Sí, y ya hasta que uno nada más está la abuela y un vato. Y el fotógrafo nada más cuajándose de que cada hora que pasa les voy a cobrar más a esta familia de mamá. A la verga. Los cohetes, güey. Antes aquí en México sí estaba regularizado porque había la feria del cohete y tú llegabas a. Había casitas que te vendían cohetes. Y estaban los cohetes pedorros, que eran una bolsa gigantesca de 100 pesos que vendían cohetes que. Sí, nada. Lo chido era que el vendedor te decía, ¿quiere producto americano o mexicano? Sí. El producto mexicano era una cebollita y un chiflador que no tenía dirección. O sea, agarraba así como. Otra dirección hidráulica. O sea, y tú veías de pronto cuando sacaba el cohete americano, que era una de las chaves, puro empaque, como lo era dices. El Cats. Sí, o los chifladores que era como un chingo y que los... Y es que tienes una razón, acabas de dar con algo de Adrián bien cabrón. El no estoy diciendo que sea peor, pero no es un güey si de... peor, pero pasa nada decirlo, güey. El pinche cohete gringo era... Y salía Mickey, así. Sí, güey. Mufasa, sí, se volvía a hacer en el cielo y luego y hablaba. Si había un chino... Y luego un avión de así de mexicana. Pero el mexicano era la mamada, güey. Era. Estabas así en la calle, así en la calle abierta, la casa de tu abuela, ahí en Cerradas de Anahuac, donde quieran. La linda vista. Y luego te digo. ¡Sí! Pero no tenía la potencia, sí, para despegarse de la botella. Era un Apolo 11, güey. Sí, ¡sí! Y luego repite. Y a un ¿cómo se llama? A un aguacate. Estaba un aguacate gigantesco, sí, que llevaba años ahí seco, güey. Y ya nomás estaba. Protección de agua, güey, la verga, güey. No, a un sur, que es el sur. Pues al Chile, lo que le invertías en cohete americano, sí te lo devolvía. Y siempre estaba el tío que le compraba cohetes mexicanos a sus hijos, pero decía, no, vete con tu primo y mézclalos y nada, pues no. ya valía verga. Y tus... Era el güey que hacía como si fuera porno de cohetes, que pegaba las mechas. Si las pegamos todas, hacemos un super cohete. Fíjate. Es que desde ahí te das cuenta quién es tu primito piromaníaco. Sí. El que va a maltratar gatitos y el que los pisa. El que lo van a expulsar y va a estar en el científico literario. Sí. O sea, al Chile los cohetes ya te avisan qué pedo. Y hay gente que está muy pendeja y no sabe tronarlos. Sí. Le truenan en la mano. Pero cómo ponen centros. Sí, cómo no. Buenos. Pero hay gente que no. No es para los cohetes, güey. Sí. Entonces, sí. Tengan cuidado porque de pronto hay gente que avienta el encendedor y se queda el R15 prendido en la mano. Ay, tío, no, me no mames. A mí me da risa que el tío que tiene mala suerte, que, a ver, háganse para atrás. Tres cuadras atrás los morrillos, más. Y agarra el diablo. Esta, yo sí compraba ese. Y lo avienta el vato. No truena, güey. Y lo, háganse para atrás, háganse para atrás. Dale, otro no. Esa misión, no, tipo Hornlocker. Sí, y va el tío así, tipo Hornlocker, va el tío de Lorma. Se escucha así. ¡Pum! Nomás el tío cae. Oye, desde ahí. Siento que fue rápido. ¿Qué pasó, tío? Desde ahí, güey, el vato perdió la audición un 25%. Güey, puede ser, es el inicio de Rafi. Rafi se quedó hablando así por un cohete mal tronado. Dicen que a Rafi no fue un cohete. Pusieron una tina de pinturas doval arriba de un cohete. Tronó y subió. Y Rafi iba por una chave. Le cae la cabeza. Sí, siempre poníamos los cohetes en zonas. A veces, y esto está muy mal, pero yo se los amarraba a arbolitos que iban creciendo, güey. Muy mal, insisto. Oye, había viejitos, de esos viejitos como el que del chiste que contamos aquí de que vendía tacos de mano cayuda con cigarro rally. A verga, güey, picho, lo agarraba. Sí. Había unos que agarraban una botella de vidrio y estaba normalón. No, pero. Que se llenaba toda de humo la botella. Sí. Pero el güey que le conocí con la mira, mijo, no de la varilla, del cuete, güey. Mis cachales, hermano, tú los conoces, sobre todo Ramón, que siempre te ha hablado de que es un ingeniero loquito. Le cortaba la mecha, güey, a los cuetes para que. O el güey se los dejaba un prendidos, jugando con pinche diablo, vato, pero se los dejaba un tiempo más para que tronaran en el aire, güey. Entonces, eso era de bandita un poquito verguera. Y sí, la combinación, armabas, por ejemplo, un muñeco al cual un muñeco podía ser de cerámica y le amarrabas cohetes en las extremidades. Era como meter las panditas al micro. O sea, el güey quería. No, es que te has cuenta de gente enferma. De los hermanos y los. A mí me tocó un vato que. Los cucarachos, güey. Sí, agarraba el cucaracho y lo pegaba con cinta de aislar. O es, más que todo, al chiflador. Y hasta hablaba por el cucaracho y dice: no, yo no hice nada. Sí, güey, ¿por qué crees que Sid? ¿En quién crees que está inspirado Sid, güey? En todos esos niños que mostraban. No maldad, pero mucha malicia en la forma en la que jugaban. De hecho, por eso sí nos gusta un chingo el personaje de juega bonito. Sí. Y eso de amarrarle a Buzz Lightyear el proyectil lo hicimos todos, cabrón. Claro. Y querías ver cómo terminaba, lo encontrabas, a dónde había llegado. ¿Qué le había tronado? Con el periódico nunca hiciste esos de que tipo papalotes de fuego. Sí. Eso también estaba chido. Nosotros comprábamos uno que se llamaba Vampiro, que tenía, dicen, chingo de pólvora, pero hasta incluso microfracciones de dinamita. La tronaba. Decían. Tronaba como su puta madre. Toda la colonia se iba a enterar que tronabas ese. Nomás que costaba una lana, cabrón. Claro. Costaban a veces, había... De ese tipo de cohetes costaban arriba de $1,000. Y nomás tronaba uno. O sea, si era un lujo darse esos cohetes. Y hasta que de pronto los cabrones del Estado de México empezaron a incendiarse en sus ferias. Y ahí fue donde vino todo abajo, güey. Y pues lo que nos pasó aquí, no, que se prendió una casa. Pues es que sí, están bien fuertes los accidentes de las ferias de cohetes. Y nunca viste esos videos de... Sí, ta, ta, pu, ta. Sí, pues es pólvora. Pues pura pólvora, hermanos. Todo de que quítale la pólvora y júntala en otra. Esta foto. Así soy yo. Me mama el teniente Dan. Así soy yo. ¡Feliz año, teniente Dan! When a night say you're right. Sí, es que es muy melancólico, ¿no? Como que hay banda que le gusta encerrarse. Y está bien, es una semana. Esos tiempitos son para andar en trusa con la misma pijama. Los últimos años no la hemos pasado en tu quinta, güey. Pues por lo mismo, para no estar todos melancólicos, optamos por la fiesta. ¿Te has metido hasta las 8 o 7 de la mañana? Con fiesta, con grupos. El pobre grupo de que no se van. No se puede. Pero este año ya nos están marcando. ¿No crees que Jorgito ya le llegó el mensaje? ¿Qué onda? Repetimos. Ya lo vi. Pues porque... Se les trata muy bien a los grupos. Comen, se mierda también. Mierda. Mucha mierda. Hacen mierda, pues. Nomás esperan que pasen los camiones. Sí, porque no se pueden ir a las 5 de la mañana. Órale. Traten bien a la banda que contraten de shows, de antojitos, de cualquier tipo de entretenimiento, ya es comida, lo que sea. Trátenlos bien en Año Nuevo. Es un sacrificio no estar pasándola chido. Entonces hagan que se la pasen chido los que trabajan para ustedes en Año Nuevo. No sean hijos de la verga. Si van a un Oxxo, pues entiendan de la forma en la que los atiendan. Incluso si está de malas, pues es entendible. Sí, porque o sea, es Año Nuevo, güey. No hay prisa ese día en la caja. Es Año Nuevo, todos. Ves a la vieja vestida vestido rojo y luego un güey ensombrerado. Y luego, tercero, un vato de frac. Que llevan... Pinches luego, filas locas que se hacen. Sí, güey, parece pinche el confesional que hace, bueno, el posicionamiento que hacen los famosos. Mario Besares y Aral, y luego tú atrás de ti. Y ves el albañilillo que va por la de Tonayán, que sí. Está bien vestidito así con una de Jordan de los Bulls. O sea, y bien peinado. Y luego ves un vato todo rapastoso atrás y luego así nomás, todos haciendo fila y que una recarga y así, qué chévere. Y luego ves un güey que está con filer. Este güey viene por la caja. Pues, época nueva. Robos nuevos. Oye, y también traten de no hacer llorar. A mí me cae gordo que si estamos todos felices se pare un tío que normalmente no lo ves y nomás quiere ir a las fiestas de Año Nuevo para hacer llorar a la abuela. Desde que pim, pim, pim, le pega a la copa y lo solamente les quiero. Luego se les quiebra la voz. Les quiero decir, estamos con madre acá jugando la botella. No, ese tío lo que tienes que hacer es llevarlo al baño y sí. Sácalo bien. Así. Sí, es que, órale, tío, para que haga huevos. No, llega mi tío, quiero decirles que los quiero un chingo. Y nomás un chiflador entró a la casa. En el ojo a la abuela. Sí. ¡Aguas! O que entra Ramoncito a tío, su carro, el Jetta de ustedes se está prendiendo de una llanta. Oye, mole, de pronto también las familias que buscan convertir el perdón en dinámicas. ¿Les parece si nos... Decimos, no, te mamaste. Hombre, güey, te mamaste el perdón. Vamos a convertir... antes de... Falta una hora para las dos. Entonces, decidí que vamos a anotar cada quien de forma anónima y con respeto. Te mamaste. Lo que no nos ha gustado de cada uno este año. Y lo vamos a perdonar. No, hombre, compadre. Pinche dinamicón bañado. Ni los chifladores truenan tanto, compadre. No me gusta que me estés tirando el pedo cuando eres mi papá. Y todos a la y no, vamos con la. Voltean a ver los tíos de que quién fue. Así de que. Y la... y el vato de la hija, sí, no. Oye, lo ha sido mal. Vamos a ver la que sigue. Ese tira el león. Vamos a algo más bonito. Me la metiste, pero te la dejé manchada. ¡Laura! ¿Saben qué? Vamos a cenar mejor. Una más. Vamos a ver si esto se compone. Vamos a. ¿A poco crees que no me di cuenta, pendejo? Nada más estoy esperando que pase el año nuevo y tus hijos se van a enterar de la clase de cagada que eres. Bueno, va. Bueno, no parece que no se va a poner bueno eso. Último. Dale uno más, dale uno más. Nomás quedé en las 12 y saco esta 9 milímetros y se los voy a llevar a la verga a todos. Ok, yo creo que ya cada quien para su casa, ¿no? Oye, otra vez sí. Ya te quieres quedar con la casa de mamá, ¿verdad? Seguro le pusiste algo a la sopa hoy, puta. Y ahí sí, a la verga, ya entre cuñadas. No, se no, así no, qué feo, qué fue fiesta, güey. Qué feo eso de andarse diciendo las verdades, por eso. Una más. Ni creas que no nos dimos cuenta que tu nueva pareja. ¡Laura! ¡Laura! ¡Ah, la verga! Oye. Quiero que mi papá no sea filosofía. Ah, ese tío es buenísimo, güey. Siempre hay un tío como el que acabas de mencionar, güey. Quiere tirar frases filosóficas, pero el vato no sabe tanto de filosofía, entonces te tira frases de cantantes, compadre. El vato. Es que levántate, mujer, que se hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Señor, esa es la de que. ¿Y cómo es el? Ok, está bien. Tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. No, hombre, el que no ha escuchado Arjona dice: el tío se mamó, güey. Pero luego el tío se va poniendo más hedión. Amar es una cosa especial, no es un bien y. ¡A la verga! Yo sí estaba amando, güey. Y luego de repente te dice: el estar deprimido no es un chip que se prende y se apaga. No. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes. Ya me dediqué a regarla. Pinche puta. A ver. Hola de. Taca, putigatita. Toque. Puras mañas gachas con el saque el pasitoque. Oiga, quedó un papelito en la caja. ¿Cuál? Váyanse a la verga de mi casa. La abuela así con. Váyanse a la jerga de mi casa. De la pierna mechada, nadie se ha reportado. ¿No? Sí. Oye, a la verga. ¿Quién? Y nadie trajo a mariachi que tanto le gusta a mamá. O de que mamá le quedan 2 días aquí porque se va a Cancún. Oye, esto ya levantarse a la mañana, ver el primero de enero en pijamas, una película, pero ahorita ya, como hay tantas plataformas, al chile no está chido, güey, porque no te pones de acuerdo. Yo me peleé mucho con mi vieja en ese aspecto de que vamos a ver mi programa. ¡Ay, no! Mi propio angelito, Lethal Weapon, Arma Mortal. Y mi vieja quiere ver de esas más pinches películas. Odio. Coreanas. No odio los coreanos, porque eso es. ¡Laura! ¡Laura! No, eso no, es genocidio. Genocidio. Xenofobia. Xenofobia. ¿Quién va a odiar a los coreanos? Son la mamada, güey. No, son la mamada. Pero no, güey. No me late, güey. Yo quiero ver películas del Canal 5, güey. Aunque yo también creo que ya. O sea, habrá una época de la humanidad en la que mi pobre angelito deje de ser una película tan efectiva. Yo no me canso de verla, güey. Es que está. Cabrón, o sea, insisto, no estaremos probando los límites del hartazgo. No, ¿verdad? Porque es una vez al año. Entonces, mi pobre angelito va a existir siempre, ¿no? Sí, güey. Esa. ¿Tú crees que haya una etapa? Sí, güey. Pero dime un caso en donde una película haya dejado de consumirse. It's a Wonderful Life. ¿De quién antes es? ¿Se veía? Era el mi pobre angelito. Era el mi pobre angelito es de los 50. Sí, la que. O Casablanca. Va a morir y un ángel llega, ¿no? Si es como el viaje de Scrooge, ¿no? Es un poquito el viaje de Scrooge. Sí, pero era. El cuento de Navidad. Sí, pues vamos a ver si. O en Arma Mortal. O Cosa Difícil de Matar. Es que en el 2100, güey, los morros no sé si se van a identificar ya con mi pobre angelito. Tienes razón. A disparar con una carabina. No. Sacar una tarántula. Dejar a un niño abandonado. ¿Por qué no le hablaría eso? Bueno, hay un capítulo de Padre de Familia donde te acortan mi pobre angelito de que si los voy a atacar. Así que, ay, la chapa está caliente. Ah, bueno, métele por casi y le dispara. Así que, lo voy a atrapar, señores ladrones. ¿Ya? Oye. Es muy de primero de enero ver películas, comer muy mal. Apestar, mierda. El comer muy mal, no levantarse. Pero hay raza que no vale. ¡Laura! Que como a las 6 de la tarde el primero te dice: ¿qué onda? Una carnita asada. Les encanta y eso es porque. Güey, yo el primero ya no, para las 3 ya prenden carbón. Sí, tú lo vamos a hacer. No, de hecho, si me permiten dar el anuncio. ¿Aló? El 31 vamos a hacer un radar en vivo. ¿En dónde? En mi canal de YouTube. Pero vamos a recibir el año. En la estanzuela. ¿Y ahí nos quedamos? Ah, pero brutalmente, man. ¿Pues amanecerla? No, pero fuerte. fuerte. Y lo bueno es que no son vecinos de residencial al lado. Entonces, viene fuerte el año nuevo para nosotros. Y en el canal de su servidor vamos a recibir el año nuevo. Pero sí, yo creo que son días en los que si por ahí del 3 de enero tú te rascas el culo y no te huele a tacos Don Pancho, estás mal. Tienes que bañarte el culo. De esas que te das un pinche pasón en la encía de los huevos, güey. En la encía de los huevos, que es la que acumula la mugre, güey. El epitelio de los huevos, o sea, que te traigas algo que no sea ni qué, está mezclado caca, un pelo y basura de sacapuntas, compadre. O sea, en verdad, le tienes que hacer así, güey. Y es un buque que es como el caviar, carnal. Si tú por ahí del 3 de enero ya hueles bien ahí, eres, nah. No eres. No, o que te levantas de tu cama y las sábanas son blancas y hay un puntito café donde te caca. Y tu vieja, chingado. Un pedo mal procesado. Sí, no, hermano. Esta me encanta porque ya viene 2026. ¿Sabes lo que me gusta 2026? Que viene el mundial. No, a ti no. ¿Túnez, Corea? Verga, güey. Las tunesas están bien buenas. Dame puro pedo. Va a estar bien chido, obviamente, pero necesito motivarme y creo que me voy a motivar hasta que ya sea como por ahí marzo, güey. Que falte una semana. Hay que irnos pero no más quedarnos aquí, hay que ir a Houston. Hay que hacer cosas, hermanos de leche. Seguramente nos activaremos, hermanos Nueva de leche York, mundialistas. Un Brasil. Pues el último mundial, recordarle a la banda que nos sacamos la verga, güey. Oye, nos aventamos como que unos 5 partidos, ¿no? México-Argentina. No, videos fueron como 10, ahí están todavía acumulando. Pero fuimos a un chingo de partidos. Sí, fuimos al de España-Alemania, fuimos al de Argentina-Polonia, fuimos a Holanda-Ecuador, fuiste tú, yo sí. No fui. No, yo estaba México, con el jet lag, güey. México-Argentina. Yo estaba bien deprimido llorando en mi cuarto, güey. México-Argentina. México-Polonia. México-Polonia, fuimos también al Polonia-Alemania, la guerra de la Operación Relámpago, se llamó ese. Pero imagínate, Carlos, en el Mundial, va a estar bien verga aquí de que los tunés y luego de repente can can can can can si can can a diciembre sí. Primero tú y encuentran a dos tunecinos en ¿cómo se llama? En Casablanca, allá en Guadalupe. Bien pedos. Oye, se pierden dos japoneses en San Bernabé. No se les ha visto. No se les ha visto a tu joyito y tan Kenshin. Imagínate lo chido es que si viene a jugar Japón. Son culturas tan respetuosas que estos güeyes van a recoger el estadio. Entonces no tienes que pagar a nadie de intendencia. Te lo dejan hasta más limpio. Hasta van a ir a limpiar el del uni. No, y le van a ir a... Los japoneses son tan buen pedo que van a mejorar los clientes actuales. Le van a decir al chino Arrieta, mira güey, la carne sabe mejor así. ¿Cómo? Y lo van a ir con el de mucha pizza así de, mira compadre. Si dejas un poquito más la masa, vas a ver. Los güeyes van a dejar su sello en este. Los coreanos, pues ya aquí, güey, tienen viejas ahí en Corea, digo, en pesquería. Sí, pero es que. ¿Los tuneses crees que vengan aquí o no? No, compadre, no creo. De hecho, está muy caro el mundial, carnal. No creas que vas a ver así cascadas de aficiones así como parvadas y esas, no. Sí, vas a ver amigos de la granja rifa vestidos de tuneses. Eso sí, los argentinos, y los quiero mucho, pero pues como de costumbre, hipotecar la vida para seguir a su selección. Pero no hay juegos de Argentina aquí, ¿va? No, va a jugar en Nueva York, creo que en Nueva York sí, pero pues échale, el cambio a dólares le hace mucho daño al argentino, güey. Con todo respeto, y ahí medio va corrigiéndose, pero lo que le va a costar a alguien su pasión de Argentina, güey. Sí, y pues como campeones del mundo, van a llevar probablemente mucha afición a cada estadio. Por cierto, este es enero. En febrero estamos en San Diego y en Las Vegas, en el Sahara. ¿Dónde vamos a estar en Las Vegas? En Sahara. ¿Sahara? Sahara. ¿Sahara está? ¿Qué casino? ¿Dónde es? ¿Sahara? Sahara. Está cerca de... Ah, valió verga, güey. El casino está cerca de la atmósfera, ¿no? De la atmósfera. De la estratosfera. Sí, ¿no? Está cerca de ahí. Así se llama el lugar en donde vamos a estar. Está en el strip. Ahí nos vamos a quedar. No, sí. Ahí nos quedamos un rato. Y en San Diego está bien bonito el teatro, Balboa. Imagínate ni que fuéramos Luis Miguel para estar ahí en el César o algo. Vamos a estar en el Balboa, en San Diego el 13. ¿Tus propósitos? ¿No los dijiste? ¿No quieres cerrar con ellos? Sí, yo cerraría con que las cucharadas, dijiste. Hay que hacer ejercicio, voy a ponerme a hacer ejercicio. Voy a tratar de ser mejor persona, estar más con mi familia, voy a viajar más. A sí. Ruanda. Espero que estén muy bien, cuídense mucho. Feliz año, compadre, y larga vida para Hermanos de Leche. No mames, cabrón, si lo mete, si lo paran a Huel en esta. Chinga. No. Toluca tricampeón, próximo año. Vamos.